Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrea? La estuvimos extrañando, Andrea. Manuel estuvo. Bien, Manuel. Le hacemos el aguante, nos bancamos, pero bueno, con Andrea ya teníamos. Y bueno, acá está Andrea Figari en el control técnico, Mary Place y yo, Guiti Farías, estamos en Y todo por una manzana, en arinfo.com.ar. Y si querés, buscanos en el Facebook, y si querés, tuiteanos, y bueno, estamos un poco, nos vamos sacando un poco de abrigo, por suerte. Seguimos hoy con algunos sonidos exteriores, pero bueno, vamos a hacer ver que no escuchamos nada. Ando un poco desorientada hoy. Sí, yo también. Ajá. Pero te voy a hacer una adivinanza. Volás. Antes de que ponga la cortina que nos caracteriza. Uh-huh. Tiene ríos, pero no agua. Tiene bosques, pero no árboles. Tiene ciudades, pero no edificios. ¿Qué es? Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Estamos escuchando. Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el no mapa. No es un programa infantil, ¿eh? Soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. Soy el mapa. Soy el mapa. Bueno, es la respuesta claro a la adivinanza. Si a un lugar quieres llegar, a mí debes consultar. O a qué sitios encontrar, es el mapa. Así que, así con Dora la Exploradora, que nos hizo la introducción, vamos a hablar del mapa. Vamos a arrancar. Yo te voy a contar algunas definiciones de lo que es el mapa tradicional, pero recién te escuchaba cuando vos decías, si a un lugar quieres llegar, ¿qué es lo primero que haces? Mapa. ¿Pero qué haces? ¿Googleas? Por supuesto. Ahora tenemos mapas virtuales. Y te llevas Google Map, como haces vos, que te dejas todo marcado. Bueno, un mapa, la palabra. Mira si Colombia. América. Dale. Hubiera sido un poco más orientada la cosa. La palabra viene del latín mapa y que quiere decir servilleta. No, eso es re loco. Es ridículo casi y no haremos ninguna asociación con la palabra servilleta. No. Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio, generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que también puede ser esférica. Habrán visto la foto que pusimos en el Facebook de ese regalito que hicieron. Hermoso. Tal como ocurre con los globos terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa que es posible tomar medidas de distancias, ángulos, superficies y obtener un resultado que se puede relacionar con la realidad, con la naturaleza, con las calles, con el mundo. Aunque sabemos que no todos los mapas tienen una total relación con la realidad o con lo que quieren representar, ¿no es cierto? ¿Cuál el propósito original de los mapas? Era orientarse, conocer el mundo. Pero lo curioso que hablábamos antes es que, bueno, los mapas estaban al principio determinados y el objetivo era tenía que ver con las teorías filosóficas. Entonces, ahí se contaba que los monjes habían hecho mapas que tenían como centro a Jerusalén, otros mapas tenían como centro a la Tierra, obviamente, porque, bueno, había que demostrar que el mundo era geocéntrico. Entonces, el uso de los mapas, al igual que la cartografía, va a estar relacionado con la actividad humana, como todas las cosas que venimos nosotras buscando, ¿no? Vamos descubriendo en estas palabras cómo se relacionan con la historia de la humanidad. El uso de técnica de fotografía por satélite hizo posible conocer como una versión más aproximada con la realidad de los mapas y obtener otros datos, ¿no? Vos hablaste de cartografía. Cartografía es la ciencia a través de la cual se hacen las cartas. Lo hablamos cuando dijimos algo de cartas, sí, ¿te acordás? Sí, es verdad. ¿Y cómo se hacían los mapas? Brújulas, viendo las estrellas, tratando de ubicarse, porque ¿qué era? Era, como vos dijiste, una representación, una porción en un plano, y existían, después fueron existiendo otros, vamos a hablar un poco, teodolitos, planchets, bueno, diferentes instrumentos, que lo que hacían eran medían ángulos y distancias, porque en el fondo es la trigonometría. Exactamente. Bueno, y vos dijiste la brújula. Perdón si le pinché el globo. No, el globo terráqueo me pilla. Sí. Pero vos dijiste la brújula. Justamente antes de la brújula, los mapas estaban muchísimo más distorsionados porque por ahí los cálculos no eran tan exactos y a partir de la brújula empezaron a tener como una herramienta de medición de ángulos mucho mayor. Y bueno, la historia ha encontrado los primeros mapas trazados en la arena, en la nieve, con técnicas muy primitivas, pero bueno, que servían para poder leer, a dónde ir. Es interesante, ¿no? Porque el mapa es una manera de marcarnos un camino y que no nos perdamos. Igual, un mapa siempre tiene determinados elementos. A ver. Tiene que tener un título, porque vos tenés que saber de qué es ese mapa, si no te ubicás. Exacto. ¿A vos te gustan los mapas? Me encanta. A mí también. Me encanta. Las coordenadas. Obvio. ¿Sí? Para saber dónde uno está en relación a... O sea... El norte, el una sur. Posición con respecto a mi posición. Bueno, ahora que estamos todos con Google, ¿dónde estoy? Llévame a tal... Uno, la verdad... Hiperubicado. La orientación, si está mirando al sur, al norte. La escala, la escala en los mapas. ¿Sí? Y eso nos damos cuenta que abrimos, cerramos, ahora que usamos estos dispositivos, pero fundamental la escala, ¿no? Claro, porque es la proporción, el tamaño de lo que estás viendo ahí en kilómetros en la realidad. En una escala... Uno en 10.000 kilómetros, claro. Y los símbolos. Claro. Cada mapa o cada tipo de mapa tiene un símbolo que va a detallar algo, así que... Por ejemplo, un mapa del tesoro. Un mapa del tesoro, ¿Y qué dibujábamos? Un cofre con todas las joyas de la corona que estaban dispuestos a robar de ese galeón que se había perdido. Totalmente. Hay otros tipos de mapas, sí, ¿no? Sí, a ver. Que son mapas que... Bueno, ver, son metáforas yo creo que de mapas. Cualquier cosa que tiene... la idea de que uno se tiene que ubicar, y vuelvo de nuevo al viejo latiguillo, ubicate piba. Si uno se quiere ubicar en una página web, viste que dice por ahí el mapa de la página. Si uno se quiere ubicar el mapa del sitio también. El mapa te dicen. Del sitio, bueno, o sí. Si te quieres ubicar en un plano determinado, hablamos de plano, pero en realidad es el mapa del lugar donde vamos. Pero hay otros mapas que tienen que ver con la cabeza. Pero antes de empezar con esos mapas, vamos a escuchar el primer tema del querido Luis Alberto Spinetta, que ¿sabés qué hizo? ¿Qué hizo? Un mapa de tu amor. ¿De mi amor? Sí. Bueno. Siento tu señal, sigo andando sin saber. Por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor. Ojos al mirar y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó. Nunca imaginé que te quería tanto, todo cambió. loco, ¿no? Porque le pide un mapa de su amor. Ajá. En realidad. Yo creo que esto le debe pasar a muchos hombres que deben necesitar mapa de nosotras, claro, para poder entendernos correctamente. Pero volvamos al mapa. Pero bueno, ¿qué dijimos los otros mapas? ¿Qué eran? Mapas que mentales. A ver, me quedé pensando en lo que vos decías de los mapas y digo, bueno, los mapas mentales son una forma de organizar en la mente lo que uno tiene en la mente como un cúmulo de información que está desorganizada. Entonces, el mapa es como ir bajando esa información que me permita llegar a un lugar, tener un propósito, organizar esas ideas de una manera que después sea útil para usar, ¿no? Cuando yo era chica, esto lo llamábamos cuadro sinóptico, ¿te acordás? Sí, claro. Era un poco así, ¿no? Un esquema de algún proyecto, de alguna idea. Ahora hay un montón de aplicaciones. Uy, sí, que te arman de todo. Pero, si yo te digo Tony Busan, ¿te dice algo? No, ese nombre. A mí no. Pero... A mí tampoco, porque yo lo encontré. Tony Busan parece ser como el padre de los mapas mentales. Papá corazón del mapa mental afirma que... Esta es una técnica que nos permite dominar mucho mejor todas las herramientas mentales que nosotros tenemos. Entonces, y que el efecto es inmediato. Esto me gustó, ¿no? Porque dice, uno puede optimizar proyectos, en pocos minutos estimular la creatividad, superar obstáculos de expresión, porque si uno tiene una guía, digamos, un esquema de lo que iba a decir después, entonces no entra en blancos, ¿viste? Organizarse un poquito. Exactamente. Pero, ¿cuáles son las características de los mapas mentales? Es como la posibilidad de arrancar de ideas. Dice, primero, hay algo orgánico, que es que uno utiliza ambos hemisferios cerebrales, el creativo y el lógico. Entonces, saca ventaja de sus capacidades. Permite, digamos, recordar esos puntos que uno señaló en el mapa, porque quedaron identificados, no quedaron mezclados, como decía Saussure, en la más amorfa del pensamiento. Mira vos. La palabra te permite que todas esas ideas que están mezcladas y que no sabes muy bien, cuando las bajás y las escribís, tenés una idea principal, las ideas secundarias, y bueno... Y algo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un mapa mental es dejar espacios abiertos. Es que no sea todo escrito, porque el espacio abierto es lo que va a dejar que uno estimule su creatividad, haga asociaciones, procesos más liberales, ¿no es cierto? ¿Vos hacés mapas mentales? A ver, tiene que ver con mapa de conocimiento, sí, ¿no? Con un par de cosas que de técnicas así de... Exacto. No les manejen. Pero a mí me gusta que esto sirve, me parece, para enseñarle a los chicos, cuando tienen que estudiar, cuando tienen que organizar ideas, que uno les dé dos o tres tips. Bueno, ¿cuál es la idea central de lo que querés hablar? ¿Cuál es la idea secundaria de lo que querés hablar? Porque a veces es como una cuestión de ayudar a organizar. Igual el tema de la gráfica en un plano parece que tiene que ver siempre con mapa. Y ¿no? Sí. Ubicarse siempre tiene que ver con mapa. Exactamente, la gráfica te orienta. A mí me gustó lo que contabas recién de cómo... A ver, siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Qué habrá hecho el primer... Que se le ocurrió? Bueno, vos decías, lo escribí en la arena. Claro. Y se le ahogaba en la tierra. O sea, decirle, en una piedra, para que dure. Para decirle, tenés que ir para allá, por ahí le marcaba algo. Y tenés que ir por el desfiladero y no confundirte. Y bueno, en una piedra un día lo tallaron y quedó marcado. El primer mapa fue una raya. Y ahí dicen que en el 2300, probablemente antes de Cristo, los babilonios tallaron. Ya. Se encontró en una tablita de arcilla. Igual, a ver, hay más de la historia de esto, ¿no? Los chinos también, en el siglo II. Y parece que los griegos eran... Pero los griegos parece que con fundamento científico y empezar a usar el mapa más como... Hay dos cosas yo creo que hacen explosión de los mapas. Uh-huh. Una es el comercio. Claro. Por el hecho de la navegación. Que el mapa y la navegación están sumamente unidas. Yo creo que la evolución de los mapas tiene que ver con lo que fue la evolución de empezar a salir por los mares a buscar cosas. Claro. De los exploradores, va, después por ahí leemos algo. Y las guerras. Y la política, claro. Y las guerras, la estrategia. Por dónde llegar, por dónde sorprender. Kanchapka. El TEG. Uy, la táctica y estrategia de la guerra. Y el TEG. El TEG usa mapa. Horas. El TEG usa el mapa y a ver quién ocupa más lugares. Exactamente. O destruye al enemigo de la derecha. Pero bueno. Pero vos sabés que Aristóteles fue el primero en medir el ángulo de inclinación de la Tierra con respecto al ecuador. O sea, los griegos ya midieron la inclinación de la Tierra. Increíble, ¿no? Y eran, parece, los mapas más... Esto de las proyecciones, empezaron a hablar de proyecciones, porque, de nuevo... Claro, miraban al cielo. Que es esférico, que uno lo proyecta en un plano, y eso no es gratuito. Se proyecta, bueno, hoy es toda una disciplina. Pero tiene todo un tema, y ya lo hacían. Claro. Por otro lado, estaba lo que vos decías, digamos, los intereses comerciales, pero también los intereses ideológicos, porque en la época de Ptolomeo, todo el adoctrinamiento teológico de quiénes eran el centro del poder, entonces los mapas también conservaban una tendencia de lectura. O sea, que eso de Ptolomeo, estuve leyendo así, buscando cosas. Sí. Que parece que acá en el Museo de Bellas Artes, creo que era, había unos mapas de Ptolomeo que se los habían robado. Ajá. Y después los devolvieron, pero parece que esos mapas los había robado un escritor. No. Uruguayo. Que quería, mira que se llamaba, creo que César Gómez, que había hecho cómo se veía el mundo en determinado siglo. Bueno, nada, seguí. Bueno, por esa época, digamos, cuando empiezan a desarrollarse aún en esa época antigua los mapas, el descubrimiento de la brújula que vos nombrabas permitió hacer los primeros mapas que tenían que ver con los puertos. Por eso se llamaban mapas portulanos. Ah, los mapas portulanos. Entonces, que tenían que ver con esto, con el comercio. ¿Dónde podían bajar? ¿Dónde los genoveses, los venecianos iban a hacer sus recorridos para llevar sus mercaderías? Bueno, los exploradores. Ajá. Claro, ahí por el comercio. Después, cuando empezaron a viajar por el tema de conseguir más territorios, y siempre era por el comercio, porque había que ir a conseguir minerales, oro, claro, y demás, empezaron a hacer sus mapas los navegantes, y por eso casi todos los navegantes siempre tenían un ladero que, claro, que hacían muy buenos uno mapas. Uno no se puede imaginar bien cómo llegaron, ¿no? Hernán Cortés y todos. Bueno, las estrellas, ¿no? Las estrellas, pero ellos ya tenían estante. Mapas de papel, decían en esa época. Y... Está bien, pero los hacían, digamos. Ah, a ver, sí. Imagínate que ellos iban a un lugar que pensaban que era otro. Claro. Y de repente se encontraron con una costa que no la tenían en ningún mapa. Exactamente. Muy loco, ¿eh? Sí. Claro, pensando que era todo plano y de golpe iban cambiando las estrellas, iban variando la zona. Cuentan que los mapas que traían los españoles también se empezaron a combinar cuando llegaron a México con los mapas de los indígenas, que curiosamente... Los mapas que tenían los acá en México, por ejemplo, parece que eran muy completos y que tenían una... Vos dijiste los símbolos que eran importantes. Esos mapas tenían una huella de un pie descalzo, los de los mexicanos, que quiere decir que eran lugares transitables a pie. Los españoles fueron agregando y le agregaron herraduras, que eran lugares que se podían pasar a caballo. Claro. Se fueron complejizando los símbolos de acuerdo a las cosas que se podían hacer. Bueno, después se fueron haciendo cada vez más precisos, ¿no? Porque a medida que iban estudiando, claro, ya habían venían los navegantes. Más cálculos, claro, más matemáticas. Y apareció el tetal Mercator, ¿no? En algún momento que empezó a hablar de sus coordenadas, de sus proyecciones. Uh-huh. Bueno, los que están en el mundo de los mapas saben que hay 10.000 maneras diferentes de que un punto tenga sentido geográfico, digamos, porque hay diferentes tipos de coordenadas, ¿no? No vamos a entrar en esa. Aunque las geográficas, latitud tanto, longitud tanto, es unificador. Punto. Y si bien los primeros mapas no dibujaban los meridianos, o sea que... Había una adaptación, pero no se dibujaban las rayas de cambio de uso horario. ¿Vos sabés así que sería bastante complejo imaginar? Te voy a contar algo que encontré. No tenía el jet lag cuando viajaba. Había un tipo que llamaba un señor. Un caballero geógrafo. Piri Reis. Este Piri Reis nació en 1470 y murió en el 1554. Contemporáneo de la Fue sobrino época de un famoso Colón. Pirata turco que asolaba el mar Mediterráneo. Hablaba muchas lenguas, griego, español, portugués, bueno, y su gran pasión era la cartografía, y publicó un libro de 210 mapas. Ese libro se encontró, se había perdido, bueno, reapareció en el siglo XVIII en el Palacio de Topkapi en Estambul. Pero en 1929 se realizó un inventario, encontraron un viejo mapa confeccionado en cuero de gacela de 85 por 60 centímetros, donde aparecían Gran Bretaña, España, África y la costa antártica. Resumo, lo leí el artículo. Sea, es medio así de interesante, ya muy interesante. De divulgación, pero con... ¿Qué pasa? Estaba diseñado el continente antártico y parece que estaba muy bien diseñado. Tan bien diseñado que cuando lo fueron a chequear el mapa, ajá, veían como que los ángulos no eran ángulos muy normales de haberse sacado por cálculo la forma normal, sino que era esto se tiene que haber hecho desde arriba. Yo no creo en estas cosas, pero bueno, lo voy a contar porque me pareció curioso. Bueno, viste que hay muchas teorías sobre... Con lo cual, por ahí estos mapas de Piri Reis, hay 10.000 artículos ahí que hablan de esto, parecían medio raros, pero bueno, existen mapas de 1.500 y pico... aportados desde el exterior de la Tierra, donde digamos. Donde aparecían cosas que era, todavía no se supo bien con qué técnicas se hicieron, que ese es la, si querés, el misterio, ¿no? Sí, para que fueran tan fiables, ¿no es claro, cierto? Igual, el primer mapa parece que es uno que se encontró, el papiro de las minas, papiro de Turín, minas, en Egipto, como siempre. Que era un plano topográfico que es el como el legado más antiguo, más complejo, digamos, ¿no? Bien. Que se ha encontrado. Vamos a escuchar otro temita. Dale. Marón. Oriente. Me gusta, dale. Maps. Mira vos. ¿Te gusta? Me encanta. Orienta. Un atlas. ¿Qué es un ¿Qué atlas? ¿Qué es un atlas? Aparte de ser un señor que sostiene el mundo. Es una colección de mapas, uh-huh, ¿sí? De diferente tipo. ¿Quién no ha tenido un atlas en su casa cuando éramos chicas? Pero era tu... Era una colección. Vos querías ver cosas y tenías tu atlas ahí, que era buenísimo. Yo claro, tenía un par. ¿Y sabés por qué dicen que en realidad no tiene que ver con el joven titán el atlas? Sino que parece que Mercator hizo un atlas en 1612 y el nombre aludía no al personaje mitológico, sino a una cordillera. Ah, ¿sí? Mira. Y a un rey y astrólogo norteafricano cuyo deseo era transformarse en montaña para abrazar el cielo. ¿Te gustó? Oh, mira qué romántico. Pero los atlas pueden ser universales, nacionales, regionales, geográficos, temáticos, bueno... Puede haber de papel, los pueden estar, bueno, por supuesto, en la web. Los de papel ya creo que... Cada aunque vez que... Si te gustan los libros, hay unos atlas inmensos, ¿sí? Pero hay otra cosa que también refleja un mapa, que es el famoso mapamundi, o el había mapamundi, estaba el en plano y estaba el globo terráqueo, claro, que jugaba Chaplin, que hoy hablamos. Eso también se usaba mucho porque el esférico, aunque les voy a... derrotar una idea. Tírame abajo. No es esférica. Es un geoide, que no es totalmente una esfera perfecta, pero no importa. Bueno, por eso porque está aplastada en los polos. Pero bueno, hay muchos mapas climáticos, políticos, de suelo, topográficos, geológicos. Urbanos. Bueno, geológicos que yo he hecho mapas en mi vida. ¿Vos hiciste mapas? Sí. Meteorológicos. Meteorológicos, claro, cartográficos del tiempo. Yo hice mapas también. Muy lindo es hacer mapas. Es muy lindo, es muy relajante. Es volcar datos. Sí. Algún lugar, sabes que esos datos pretenden ser reales porque uno los fue a medir. Claro, y le van a servir son, a otro. No son bosquejos, por eso son mapas, los claro. datos están medidos. Yo hacía mapas de isobaras. Claro. Y entonces hacía todas diferentes esas ondas, claro. iguales valores. Depresión y. Sí, en los mapas geológicos uno lo que hacía era. De o sea, el mapa topográfico Ajá. contra la geología y esos esa unión. En realidad te marca puntos que uno los traduce y esa es la geología que se ve. El mapa geológico muestra la geología que se ve en la superficie. Ajá. Pero bueno, los topográficos también son... Bueno, hay varios de esos. Pero también hay de catastro, claro. De corrientes, de los ferrocarriles. Que los mapas... Yo me acuerdo Totalmente. Que cuando fui a Londres, fui al todo lo que es la parte de transporte de Londres, que fue muy importante, tiene mapa, bueno, el mapa de los de subtes. Que... Y si vos no tenés el mapa de subtes, ¿cómo viajás? ¿Cómo en viajás? Nueva York. O en cualquier, acá mismo, el que viene, por más que tengamos poquitas líneas, hay que ubicarse. Sí, totalmente. La luna tiene mapas. La luna tiene mapas. O sea, mapas de pendiente, mapas, diferentes tipos de mapas, no sé. Mapas lista. De carreteras. Lista inmensa la lista. Mapa de líneas aéreas, porque también los aviones tienen unas a ver, rutas. A mí me encanta ir en el avión. Sí, y ver el mapita. Y ver por dónde voy. Me encanta. Claro. Que esté viendo algo y decir, ah, estoy ubicada acá. O hay lugares, me acuerdo que eso me pasó una vez con la península de Valdés. Poder ver la península de Valdés y ver que era igual que en el mapa. Que era el dibujito. Es una satisfacción. Obvio. Es una satisfacción. El dibujito. No es tan, tan tonto. Pero bueno, te cuento unas curiosidades. Parece que hay una geóloga llamada María Seton. Estaba viajando a bordo de un buque científico naval para estudiar el mar de coral. Y cuando va a descubrir, están yendo para ahí, descubre que hay una isla que estaba en un mapa que en realidad no existía. O sea, ¿sí? Figuraba en el mapa, pero y en la realidad... Google Earth. Después vamos a hablar, hay varias cosas. Parece que los tamaños de los países que contemplamos en el mapa, uh-huh. en los mapas mundi, a veces no son tan fieles, ¿sí? Depende de las proyecciones. Claro. Por ahí vimos una noticia que salió esta semana de un japonés, ¿era? Sí, vos me dijiste un japonés, de alguien que estaba... Que creó un arquitecto que se llama... Hajime Narukawa. O sea, hay una noticia que le encontramos en La Nación, ¿eh? Ganó el Gran Premio de Diseño en Japón. ¿Por qué? Con un mapa. Un mapa que refleja exactamente las proporciones entre países y regiones. Cuando lo ven, es horrible el mapa, porque no pueden creer. Y ahí van viendo que, por ejemplo, el tamaño de Groenlandia no era tan grande claro. como aparece en los mapas. De la Antártida. Y adivina con qué técnica... Si quieren, leanla la noticia, pongan mapa, noticias, y es la primera que sale. ¿Cómo? ¿Con qué técnica? Con la técnica del origami. ¡Qué grosso! ¿Sí? Generó 96 triángulos, agarró el globo, el hemisferio, lo dividió, el globo, en 96 triángulos, y lo fue transfiriendo en tetraedros, Ajá. o sea, armando volúmenes, digamos, polígonos, esos poliedros con cuatro lo caras. Lo fue uniendo. Y esos lo fue uniendo. Claro, la proporción quedó distinta. Y esas caras planas, ¿sí? Empezó a ver esa representación y generó este mapa. Muy interesante me pareció. Claro, un mapa realista de... Se lo mandé a una amiga que hace origami. Sé que lo vio, todavía no hablamos, pero quiero que Ajá. me explique bien bien el tema. Porque la verdad, me encantó el tema este de que Groenlandia no es lo que parece. No, tal cual, ni la Antártida. Bueno, parece que existen organizaciones para normalizar lo que son algunos datos que aparecen en los mapas que son un poco feos, por ejemplo. ¿Feos? E incómodos. Por ejemplo, que diga puta tetuda parece que no... o rabo húmedo o teta del este. Entonces, ¿qué hicieron? Hay una organización que se dedica a corregir nombres. Bueno, por claro, Titty Hole le pusieron. Me muero. Por ejemplo, vino uno que llamó con pero le pusieron Scratch Bottom. Sí, no, no, lo acabo de... Para hacerlo más políticamente correcto. Ese es el orgullo correcto. Toponímico, así la gente no... No dice guarangadas curioso, en el mapa. Es curioso. Igual hay otros detalles interesantes. Hay mapas muy locos. McDonald's tiene un mapa, por ejemplo, de todos los lugares, todos los países donde tiene una sucursal. Y lo tiene. Y es grandísimo, porque debe tener millones de sucursales. Aunque ustedes se fijan en cualquier lado ahora, si donde dicen sucursales, no hay una lista. ¿Qué aparece? Un mapa. Porque lo mismo que los negocios, desde otros que negocios. Existe algo, y esto lo omitimos, pero nosotros hablamos de la brújula, yo he trabajado con pasos y manos, que era otra técnica de medición. Hoy en día, al haber satélites, al tener el dato del satélite y al uno poder interpretar esas imágenes y vectorizarlas y trasladarlas en mapas, existe algo que se llama SIG, que son sistemas de información geográfica, y hoy los mapas se hacen en la computadora mediante estos sistemas de información geográfica, en donde uno puede hacer lo que quiera. Puedes hacer lo que quieras, ya te vienen los ríos, todo, y uno puede empezar a poner cosas. Y todo lo que tiene que ver con esto de ubicarse o de que vos vas por un lado y viste que te dicen a 300 metros usted tiene una gasolinera. Y decís, ¿cómo saben que? Claro. Y porque vas en auto y por ahí te van detectando dónde estás. Bueno, todo eso, ¿qué es? Les puedo contar. Esto que parece que infinito, lo hizo Piri Reis solito. Piri Reis, no. Y Ptolomeo se lo imaginaba. Pero vos dijiste algo. Los mapas de las carreteras. Los mapas cuando de vamos carreteras. Viajando, fundamental. Tenemos el GPS. Pero a mí me gusta tener igual el mapa. Totalmente. Porque la chica, viste, yo la apago. No. La última me volvió loca. Porque se me adelantaba. Claro, y no te deja entonces pensar, yo, no te deja ver. Pablo quería doblar cuando ella decía 300 metros. Nadie le escucha 300 metros. Dice a 300 metros doble y vos ya doblás. Claro. Pero... No, a mí me gusta ver el mapa, irse, ubicarme, aprendérmelo, leer el mapa. Vos sabés que Pedro Guerra hizo un tema que se llama Mapa de Carreteras. Ajá, te lo voy a hacer escuchar. Dale, Andrea. Escuchemos. Si llegas desde el norte, cercado de montañas, encontrarás un bosque y un pueblo de cabañas al pie de una maraña de árboles ocres. Si es desde el sur que partes, verás un sol de arena donde las dunas arden de noche las estrellas, cual bóveda de huellas podrán guiarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Como dice, no hay temores que te pierdas, estudiando bien los mapas, sé que hay por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Qué bueno. Vamos a leer algo. Cuatro y así dejemos puntos de cardinales. Cuatro puntos cardinales. Vamos a dejar de fondo a Pedro Guerra. Arreglar el mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuestas por sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar a su padre. El científico, nervioso por esta interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que esto era imposible, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente encontró una revista, en donde había un mapa con el mundo. Justo lo que preciso. Con unas tijeras recortó este mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta los juntó todos, se los dio al hijo y le dijo: bueno, como te gusta hacer rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie. Entonces calculó que el pequeño le llevaría como 10 días componer este mapa. Pero ¿sabes qué? No fue así. Pasaron algunas horas y escuchó la voz del pequeño que lo llamaba y le decía: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no le creyó. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en los lugares debidos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo ese niño había sido capaz de hacer eso? Hijito, a ver, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que la di vuelta cada uno de los recortes, comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Cristian Ursúa Pérez. Me encantó este cuento. ¿Viste? Lindo cuentito. Por ahí entonces los hombres los tienen que arreglar los niños. Totalmente. Mira qué conclusión sacaste. Pero no hay temores que te pierdas estudiando bien los mapas. Ay, siempre por un lado. Sé que existen cuatro formas de que vuelvas. Bueno, ¿querés mirar desde arriba? Porque los mapas uno los mira, los lee. Bueno, sí, qué lindo. Hay una actividad que son los miradores, el programa de los miradores de Buenos Aires, para que los vecinos de Buenos Aires puedan disfrutar gratuitamente de las vistas desde algunos edificios emblemáticos. ¿Vos sabés que eso de mirar desde arriba y utilizar las terrazas es una costumbre que se está imponiendo mucho y yo la celebro, porque me encanta. Siempre miro terraza y digo, ¿por qué no será utilizada para...? Y es como que hay paseos organizados por las terrazas. Contanos cuáles son y qué podemos hacer. Ahora, digamos, van a estar algunos lugares como la Basílica de Santa Rosa de Lima, la Galería Güemes. Santa Rosa es la que está en Belgrano. Claro. La calle Belgrano, ¿eh? Sí, sí. El Hotel Panamericano, el Palacio Barolo. Hay realmente... todos los lugares que son especialmente altos y que tienen unas vistas particulares, los podemos ir a visitar. Este fin de semana va a haber varias visitas. Lo principal es que tienen que mandar un mail a Miradores de Buenos Aires, Miradores de Buenos Aires, todo junto con minúscula, @hotmail.com, o bien llamar al 43391900, interno 126127. Vamos a llamar. Sí, me parece que es una opción. Hay que llamarlos un día para sacarlos. Buena idea, bueno. Entrevistarlos. Vos sabés que la voy a volver loca, Andrea, pero sí. voy a hacerla saltear. Y hay algo que dice Jorge Luis Borges, ponelo y hablamos hablar de eso. Dale. Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Este es un cuento que se llama Del rigor de la ciencia, y no, nada mejor que Borges para que leer, vos de ¿no? joven, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Porque Para un geógrafo debe ser bárbaro que alguien como Borges haya escrito un texto así. Le asigna esta tarea a los cartógrafos de hacer mapas, uh-huh, pero cada vez con más precisión, cada vez mejorar más las escalas, llegar al uno a uno, ¿entendés? Es como que cubran todo, como que nada, una perfección. Buscando la perfección. Y en el cuento, este es un relato que encontramos, dice, cuando se alcanza esa perfección, el país ya no puede vivir, se derrumba todo, ¿entendés? Es como que se llegó a algo y en definitiva está tirado por ahí. Entonces, vincula un poco a uno de los grandes problemas, dice acá, que tiene la geografía contemporánea, que es diferenciar lo que es la técnica del propósito. ¿Sí? Como en todo, claro, digamos. Pasa en la geografía, pero pasa en la nos vida. Pasa en todo. Esto significa que los mapas que se pueden hacer realmente tan precisos y tan variados a veces no sirve de nada si detrás no hay una problemática a desarrollar. Un para qué en el sentido de la información a utilizar. Me pareció si no es un desgaste intelectual, claro, como bien dice, porque él, ¿no? Sí, o sea, si es tan real que coincide con la realidad, se perdió la metáfora, se perdió la fantasía. Igual a veces es como que vos querés, y en realidad es algo que tiene que estar medio al servicio de otro, ¿no? Seguro. Como que, y vos sabés que hay varias cosas escritas sobre los mapas. Vi una que me llamó mucho la atención, uh-huh, que es de una geógrafa, ¿sí? ¿Cuántas geógrafas? ¿Eh? Sí. Las mujeres se han dedicado a orientar a la humanidad. A ver, ¿cuál era la materia que más te gustaba en el colegio? A mí la geografía y las matemáticas. La biología también. Bueno, también, pero para mí la geografía, pues por algo después seguí lo que seguí. Claro. Y por ahí porque tenía una profe que era exquisita. Claro, no. Era buenísima. No. Me gustó después. Y era bárbaro esto de ver en un mapa. Yo viajaba en los mapas aparte. Bueno, tenías una profesora que te hacía deleitar y no aprender memoria. Muy lindo, a mí me hicieron querer la geografía. Claro. Profesora Muratore... ídola, me saco, me hiciste el sombrero. Querer la geografía, me encanta la geografía. Yo quisiera un mapa para ir a la isla de Gilligan. Ah, bueno, ¿que existirá? Y no sé, porque no se podría salir de ahí. El problema es ese, que a veces parece que hay un montón de lugares que no están. Que ¿sí? no están dibujados. Y no solo que no están, hay mucha copia, ¿viste? En los mapas, no me acuerdo por dónde lo tengo, aquí está. Hay muchas copias y parece que hay una muletilla. Hay una ciudad inglesa que se llama Argleton, que según Google Maps está en la ruta M58. Sí. Es mentira. No existe nada. No, pero está hecho para los que copian. ¡Ah! Con trampas, digamos. Está hecho con trampas. Si vos copias ese mapa y lo usás en otra cosa y no decís que es de tal cosa... Y no pagás el y copyright. Y no pagaste el copyright y está Argleton, ¡ole! ¡Es mío! De ahí le descubrimos. Bueno, eso es lo que dice. Está buenísimo. Esta. Claro, sí. Porque hay como mucho fraude y robo de información. Después viste que hay muchas películas y obras, sí, que, por ejemplo, tanto en El Hobbit como El Señor de los Anillos, ¿hay un mapa? Claro. Está el mapa que te cuenta. Si vos no lees el mapa, es muy difícil que te ubiques en la ficción que te van a contar. Exacto, porque tenés que entender todo ese panorama. Tenés que entender el panorama, porque va de un lado al otro, y los elfos y lo bueno. Y muchas películas te muestran a veces el en recorrido. La isla del tesoro. De la rayita. Con guiones. Va caminando. Viaje al centro de la Tierra, viste, como que bueno, ¿cómo se sale de ahí, de esos lugares? Son ficticios, pero a veces no tanto, ¿no? Y parece que... siempre en muchos el contexto geográfico este de la trama, y poner, creo que en Casablanca también aparece un mapa, bueno, ahí me encontré un artículo que te decía todos los lugares que está bueno ubicarse, uh-huh. Qué sé yo, vos viste Jurassic Park, sí, y estaba bueno por ahí ver el mapa de dónde transcurría todo eso y dónde estaban unos animales, dónde estaban otros. Sí, hay algunos que hay un tipo que se llama Anthony Petrie, que es un artista estadounidense, que diseñó mapas e infografías. ¿Sí? Fanático el tipo del cine. Y lo que hizo, combinaba, como le gustaba diseñar mapas, porque es diseñador de mapas, pero también hacía infografías y le gustaba mucho el cine, empezó a hacer como mapas de los clásicos del cine, ¿sí? Hizo un mapa de Tiburón, un mapa de Jurassic Park, pero un mapa de los territorios donde ocurría. De los territorios y de cosas que iban ocurriendo. Ajá. Como, ¿sí?, planos. Como planos. Ajá. Que tenían que ver, además, con lo que era el argumento de la película. Claro, está, o sea, buenísimo. Yo creo que es la mezcla del geográfico y el conceptual. Totalmente. Sí, pero a través de la película. El esquema y la realidad. Vos sabés que cuentan que esta película que vos nombraste, La Isla del Tesoro, el libro es de Robert Stevenson, y que parece ser que se inició con dibujando un pequeño mapa que hizo este señor para contarle a su hijo una historia de piratas. Y de ahí salió el famoso libro La Isla del Tesoro. Es un pequeño cuento que le iba a contar al nene. Ah, mira vos. Mira cómo se desarrolló. ¿Querés que escuchemos a Celine Dion ahora que la dale, dejé así, dale, de lado? Bueno, dale, que no está arriba del Titanic. El mapa de mi corazón. Oh. Ahí está, estamos como con el amor. White chocolate kisses under the stars, riding on horses, boys with guitars. If you really want to get through to me, you don't have to try so hard. Give me a reason to dance in the dark. Be catch me and I'll fall apart. If you wanna know how to get to me, follow the map to my heart. I cry for no reason. I lie at awkward moments. There's no manual that explains where I'm going. So show me the way, show me the way. White chocolate kisses under the stars, riding on horses, boys with guitars. If you wanna know how to get to me, follow the map to my. Nos contaban. ¿Sabés que hay lugares que no están en los mapas? ¿Viste esto? Así lo que como le pasó, hay lugares a la... que sobran. Dice, al parecer hay rincones que no están representados en los mapas. Parece que no todos los mapas, hay mapas que son parciales. Hay islitas, bueno, como esta que contaba la geóloga, ahí por el mar de coral. Del todo fidedignos. No, el tamaño real de África, por ejemplo, ha sido tradicionalmente subestimado a lo largo de la historia de cartografía. Esto pasó un poco como lo de Groenlandia. Y bueno. E incluso ahora, aquellos que no son africanos tienden a pensar que aquel enorme continente era más pequeño de lo que en realidad es. Todo, motivación política, económica, claro, religiosa, poder, objetividad. Sí. Los mapas de la Segunda Guerra Mundial eran increíblemente propagandísticos. Sí, enseñaban horribles osos rojos, decían. Los mapas se distorsionaban para enviar mensajes políticos. Un mapa siempre tenía determinada perspectiva. Entonces, hoy en día yo creo que con el tema de los satélites y demás, tenemos una... es mucho más fidedigno, ¿sí? De todas maneras, les voy a contar algo. Hay un sitio de internet que se llama OpenStreetMap. ¿Vieron Wikipedia? Ajá. ¿Cómo funciona Wikipedia? Uno va, quiere hablar sobre algo, pasa un artículo, pone la tal data, te lo verifica, te dice que está ok y se publica. Con esto pasa, es lo mismo, pero con los mapas. En o sea, la gente ofrece y vos pone mapas. Vos podés decir, che, ahora acá hay una panadería o hay algo que no está más. Warehouse. Por ejemplo. vas cambiando cosas de los mapas que están publicados, uh-huh. vas proponiendo, entonces empieza a ser interactivo. El usuario aporta información. Sí, OpenStreetMap, búsquenlo. Esto de tener el código abierto de los mapas, ¿sí? Y hay personas que le encanta esto, ¿sí? Y dicen que tanto que tienen hasta ganas de tenerlo, los mapas. Había un tipo que llamaba Forbes Smiley, o Smiley, hay que ver, tercero, que robaba mapas. Un tipo contemporáneo que el otro, nosotros. El uruguayo. Que robaba un montón de mapas, robaba este señor. Parece que robaba arte, pero robó mapas. Ajá, los mapas son para ser robados, parece, porque el uruguayo este también. Sí, hay algo mapas, de que hay mapas huellas que... de los mapas. ¿Y sabes que hay un club de lectura de mapas? No. Una iniciativa de la red de bibliotecas Colombia, ¿no? del Banco de la República. ¿Uruguay o Colombia era? No me acuerdo. Creo que era Colombia. Bueno, es un club donde, con el apoyo de Razón Cartográfica, se llama una institución, es un espacio para promover la lectura, dirigido esto a interpretar mapas, a comprender la historia, a saber cuestiones de la cartografía en general. Es un club de maperos. Hay mapas de cualquier cosa, ¿eh? Yo encontré, por ahí como curiosidades, mapas, y te juro que están... En dónde poner, tenés la mejor hospitalidad del mundo, tenés mapas de hospitalidad del mundo. Mapas donde las chicas tienen buenas delanteras, en qué lugares del... No, te les juro, métanse y lo van a encontrar. No. Hay hasta un tipo que generó un mapa en una... Que decía, yo voy a hacer un mapa de aquellos lugares, de aquellos bares donde no me quiero encontrar con mi ex. O sea, que lo va dejando dicho. Entonces iba no dejando vaya. Dicho... Todos estos lugares son los lugares donde no tengo que ir, claro, para encontrarme. Mapas del desencuentro. ¿Cómo es ahora esto de la línea? ¿Cómo es la línea territorial? Para que vos no me invadas. Claro, todo sí, esto sí, está sí, tan sí, la invasión de privacidad. Bueno, claro. Hay mapas subterráneos también. Sí. Hasta había mapas de las catacumbas. Y de las minas. Y de las minas, claro. Sí, sí. Y sí. Bueno, y hace, del fondo oceánico. Del fondo oceánico. Hace poco se descubrieron, bueno, acá en el Cabildo, en la Casa Rosada, que encontraron este museo que se destapó y hay como territorios. Pero igual ahora hay una manera, y ya nos vamos a ir yendo, pero hay una manera fácil hoy de construir un mapa, además. Porque vos podés ir con un autito, hasta hay algunos que directamente... Yo puedo ir en un auto con un GPS, y lo que hago a medida que voy poniendo, voy tomando datos y los voy volcando en un mapa. Primero datos, ¿sí? Pero si quiero, si quiero, y eso me voy a encontrar, quiero hacer el mapa de este caminito por el que voy y insertarlo en todo lado. Pero Google, ¿qué hizo? Metió eso, acá hubo hace un año, creo, esos autitos que eran autónomos, que no tenían a nadie, el conductor, y lo que hacían era recuperar datos para mejorar, complementar los datos satelitales o que tenían de Google. Así que si era un auto solo... por ahí es Google que está actualizando. Yo creo que la tecnología con los mapas se lleva muy bien y bueno, a mí me gustan los mapas. A mí me encanta. Ah, y no te dije algo. Llego a una ciudad y lo primero que quiero es ubicarme. Las guías de viajes, las de Dios sobre todo, con los mapas son maravillosas. Mucho y mejor verlo, que el GPS. Verlo en el papel porque vos mirás, lo lees. Aparte hay que orientarse y que darlo vuelta, claro, uno se pierde. Me parece que hay algo que es lindo del mapa, que el mapa te cuenta una historia, podés interpretarla, podés recorrerla y venero, lo tenés. Venero a aquellos que hicieron el primer mapa o a los que empezaron con todo esto y tenían una imaginación terrible. Querer dejar un camino trazado para otros. Muy bueno. Muy lindo. Sí. Nos vamos a ir con Marillion, bueno, el mapa del mundo. Y Andrea, nos vemos el viernes próximo. Y que tengan un buen recorrido. Que tengan un buen recorrido, claro. Y vayan a ver las terrazas. Vayan a ver las terrazas. Bueno. Through